No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a real negro. Hola, hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, Política y Rock. Estamos prendiendo contigo la mecha de la hoguera número 223. Recuerda que desde 2016 somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Estamos grabando en vivo y en directo en el estudio de Radio Seata, emisora comunitaria de Pinto, que en este 2024 va a cumplir la friolera de 10 añitos. Grabamos aquí en Radio Seata los lunes en directo, ya hemos dicho, a eso de las 7 de la tarde, y las repeticiones viernes a las 7 de la mañana y domingos a las 11 de la mañana también. Las remisiones en las radios libres y comunitarias, Ovejas Negras, también de Pinto, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina desde Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle Alicantino y Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca. Y claro, está cuando quieras y desde donde quieras en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Para contactar y comentar cualquier cosilla que quieras por email, comandante@cienfuegosradio.com, en las cuentas de Twitter, Facebook e Instagram, Cienfuegos Radio, y en ese grupo de difusión que tenemos en Telegram con el nombre de Podcast Cienfuegos, donde ya superamos las 130 personas. Bueno, el programa de hoy va a ser un tanto extraño porque por diversos motivos que no vienen al caso no ha habido demasiado tiempo para prepararlo, pues ya digo, por unas cosas o por otras. Estoy solo en el estudio, ya he dicho, comandante Buenaventura Cienfuegos, pero no en soledad, ya sabéis cómo va esto en la retaguardia, como siempre que contamos con la soldada guadiana, el subcomandante y la teniente vergonzosa, a los que pues enviamos un fortísimo abrazo. No ha habido tiempo para empaparme tanto como hubiera querido en los temas de los que vamos a hablar, en los temas a tratar, pero creo igualmente que vamos a conseguir que quede un programa interesante y que además, te lo voy a decir, me apetecía hacer porque va sobre un estilo musical que últimamente estoy escuchando muchísimo. ¿Por qué? Pues porque voy por rachas. Así funcionan estas cosas. Hoy vamos a hacer un programa, por lo tanto, con mucha música y pocas chapas, casi todas las chapas serán al final extraídas de la Wikipedia para dar algo de contexto a las canciones, que con contexto escuchar música mola mucho más. Y al lío, al lío. Es un programa temático sobre música, hoy vieja. Más vieja incluso que la gente de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Y un programa que va sobre música hoy tiene que empezar con un hoy, hoy, hoy, como este, Cockney Rejects. Right. Bueno, Cosnic Reyes, para abrir este programa 223 de los Reyes. Ya hablamos hace unos meses, tras verles en directo por primera vez en el Barn & Roll, y también unas semanas, meses antes, habíamos hablado de ellos, porque suyo es el considerado concierto más violento de la historia. Os remitimos, por tanto, a escuchar programas anteriores de Cienfuegos, porque siempre, todos los días, contamos cositas chulas. Pero hoy, en un programa temático sobre hoy, y sobre hoy viejo, no podía no contar con Cosnic Reyes, sobre todo, bueno, entre otras muchas razones, porque el nombre de esta música se debe en buena parte a ellos y a su acentazo Cogni. Así que vamos por partes. Cogni, la palabra Cogni, lo hemos comentado en las veces anteriores que han pasado por aquí los Reyes. No tiene traducción la palabra Cogni, es un término que se utiliza para llamar a los habitantes de la zona del East End de Londres, especialmente a los de las zonas de los bajos fondos. Muy en concreto, y para que digamos de que en otros sitios son barrionalistas, esta gente son barrionalistas a tope. Solo se considera que eres Cogni si has nacido en la zona desde la que se oyen las campanas de Bow, o sea, es decir, las campanas de la iglesia Saint Mary le Bow. Así que hay que decir como curiosidad que durante 20 años, del año 41 al 61, en que la iglesia, destruida por los bombardeos nazis, no tuvo campanas, pues hay quien considera que no nacieron Cognics. Por poquito, por muy poquito, los miembros de Cosnic Reyes pueden considerarse Cognics de verdad, porque podían oír en el momento de su nacimiento las campanas de esta iglesia. La gente de este barrio, cuentan los ingleses, cuentan los lingüistas, y yo me lo tendré que creer, que tienen un acento muy reconocible a la hora de hablar en su idioma, en inglés. Un acento, unas expresiones a menudo rechazadas porque no son muy académicas. Bien, ya sabemos lo que es Cogni. Pues vamos a ir por qué, por su manera de hablar, por ese acento Cogni, si considera que los Reyes inventaron el término con el que nos referimos a esta música para Skins, que es básicamente la música hoy. En 1980, cuando escribía para la revista Sounds, el periodista Gary Bassel etiquetó al género como hoy, tomando el término de la gutural interjección con la que Stinky Turner, vocalista de Cogni Reyes, solía introducir las canciones de su banda. Sería como un ey levemente deformado, ¿no? Se escucha bien en esta canción. Esta palabra, hoy, es como una vieja interjección del dialecto cogni. ¿Qué significa? Pues simplemente, pues, hey, hola, es una especie de saludo. Si el hoy, en lugar de haber nacido en el East End de Londres, hubiera nacido en Cuenca, pues posiblemente estuvieran hablando de la música EA, que es una interjección que los conqueses utilizamos para eso. Pero como nació en Londres, pues hablamos de música hoy. Seguimos con la Wikipedia. El hoy es un estilo musical de origen británico derivado del punk rock, ska y pub rock, aunque con influencias de otras corrientes dentro del rock, relacionado mayoritariamente con el movimiento skinhead de la década de 1970. Las primeras bandas de hoy nacieron en 1977. Nos suena esa fecha a los amantes del punk, ¿no? Siendo las más famosas, Sum 69, Cock Sparrer, Screwdriver, esta última muy pronto comenzó a tener tendencias neonazis, y Cogni Reyes, considerados como los creadores del género. Y tras escuchar esto diríamos, bueno, pues se podrá distinguir, poner fácil la etiqueta hoy, ¿qué es exactamente el hoy? No es fácil definirlo. Muchas veces colgamos la etiqueta música hoy a grupos en los que sus integrantes tienen estética skinhead simplemente, sin mirar mucho exactamente el estilo musical. ¿Estaría correcto o no estaría? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, yo qué sé. Y colgamos muchas veces esas etiquetas a grupos que puedan tener un sonido muy distinto entre sí. Hoy lo vamos a comprobar, hoy vamos a poner muchos grupos que bajo esa etiqueta hoy viejo, los podríamos considerar todos grupos de hoy o esa canción relacionada con el hoy, y veréis cómo hay cosas que suenan bastante distintas entre sí, y hoy, aunque no toca nada tan propio de Cienfuegos como descubrir grupos nuevos de vez en cuando, hoy toca hoy viejo, hoy también nos toca un programa un poco previsible, ¿o no? Empezamos previsible, sí. Si hemos abierto con Cogni Reyes, pues ahora pues vamos a poner a Sum 69. Tranquilos, que los siguientes no serán los otros que ponían en Wikipedia, no vamos a poner a Screwdriver. Aquí no se pone, salvo error, omisión, o que venga a cuento, música nazi, aunque a lo mejor luego escuchamos algún nazi cantar, pero no es el caso. Empezamos con ese clásico básico fundamental de los Sum 69 titulado si eres de los que siguen este estilo, sabes de qué hablamos. If the kids are united. Como me ha gustado siempre esta canción. Sound 69, if the kids are united, they will never be divided. Si los chicos están unidos, nunca, nunca serán divididos. Serán vencidos, mejor, ¿no? La verdad es que si decimos solo el serán divididos, queda un poco de señor. Está usted diciendo muchas obviedades. Ojo, a veces escuchamos mucha música que dice unas obviedades tremendas y nos venimos muy arriba. Esta mítica llamada a la unidad de los Sun 69, llamada por supuesto a los chicos, a los kids. Si los chicos están unidos, las chicas serán otra peli, como comentaremos un poco más adelante. La historia de los Sun 69, entramos ya con la Wikipedia, comenzó en la ciudad británica de Hersham, al suroeste de Londres, en 1976. El cantante Jimmy Pursey y sus amigos formaron un grupo de rock and roll no comercial que fue portavoz de los jóvenes de la clase obrera. La idea de Pursey era más o menos que su música uniera a todos ellos en torno a un ideal de justicia y tolerancia. Idea reflejada en su himno, If the kids are united, then we'll never be divided. Un discurso, pues que en aquellos años del 77 podíamos tildar como algo hasta incluso hippie y a lo mejor poco realista para mucha gente del ambiente de la contracultura, de las subculturas de la época. La idea de Pursy pues chocaba de frente con una realidad bastante desagradable en los conciertos de la época, como es la continua violencia. La continua violencia, muchas veces descerebrada, otras veces también con cierto componente político, pero la mayoría de las veces era la bronca por la bronca. Sum 69 no eran un grupo abiertamente político, pero sí han pasado en la historia como un grupo, ya lo hemos leído, idealista, que creían en la unidad, que creían en la tolerancia, que estaban contrarios al racismo y, por lo tanto, fueron parte activa de RAR, Rock Against Racism, Rock Contra el Racismo. En la hoguera llega el momento promo que vamos a tener prácticamente todos los programas de aquí a abril. Ya decís, es el libro de historias de política y rock que podrás leer a partir de ese mes de abril, editado por Ovejas Negras. Pues se habla un poco de esto. Aunque la percha en esta ocasión, para hablar de Rock Against the Racism, no es hoy, es un reggae. El reggae Free Pitch de Linton Kelsey Johnson, canción versionada por Negu Gorriak. Canción dedicada a la memoria del profesor Blair Pitch, asesinado en una carga policial en Londres en el año 79 en una manifestación contra un acto del fascista National Front. Hablaremos de ello en algún otro programa con más calma también, porque lo merece. Vamos a detenernos a hablar de Rock Against Racism, Rock Contra el Racismo, que fue un movimiento que quería alejar el racismo y el fascismo de las entonces bollantes subculturas que había alrededor del rock y sus variantes, para callar a bocazas que bien por provocar, cosa que se llevaba mucho en aquella época, bien por provocar o bien por convencimiento, no sé qué es peor, pues le seguían el juego a esos fascistas, a esos racistas. Gente como Eric Clapton, gritando en un concierto que el diputado conservador Enoch, que había hecho unas declaraciones tremendamente racistas y xenófobas contra la inmigración, pues gritó Eric Clapton que Enoch tenía razón. Y le tildó de profeta. También David Bowie. David Bowie hablando de Hitler como la primera estrella de rock de la historia y afirmando que a Inglaterra le vendría bien un líder fascista. En términos similares, por lo visto hay declaraciones también de gente como Rod Stewart o Roger Daltrey. En 1976, tras la salida de Tiesto de Eric Clapton, defendiendo esas declaraciones xenófobas del diputado Enoch, el fotógrafo musical Red Saunders dijo «hasta aquí hemos llegado» y escribió una carta a la prensa musical donde instaba a los lectores pues, a unirse a ese cansancio, a unirse al rock contra el racismo. En 15 días recibió más de 600 respuestas. Estamos hablando de una época en la que responder a un llamado de esto suponía mover el culo un poquito. Escribir la carta, meterla en un sobre, pegarle un sellito y enviarla. ¿Sabes? Que era un poco más difícil que ahora, ¿no? Para que nos vayamos entendiendo. Pues 600 adhesiones que recibió y en 3 meses, ya con las siglas RAR, Rock Against Racism, pues se realizó el primer concierto en el pub Princess Alice de Londres. Aquello fue el pistoletazo de salida para un movimiento que iba a dar la vuelta como un calcetín a las inquietudes musicales de los jóvenes de los barrios obreros de Gran Bretaña. Esto tan bonito, no lo digo yo, lo dice Miguel Ángel Fernández en un artículo publicado en La Marea en abril de 2022. Se unieron a esto pues, bandas de tantísimo renombre como los Clash, Steel Little Fingers, los Sun 69 que nos ocupan, Tom Robinson Band, Steel Pulse o Mystic Roots. Se unieron encantados a un movimiento que no era abierto solamente en lo racial, sino también en lo musical. Reggae, soul, rock and roll, jazz, funk and punk era uno de sus lemas. Crearon así un foro pionero en el que los jóvenes de raza blanca podían escuchar música jamaicana por primera vez. Es algo que esto explica Mark Bray en su libro Antifa, el manual antifascista, que publicó en 2017 Capitán Swing y que recomendamos encarecidamente. En 1978 el RAR se vio tan fuerte como para organizar un masivo carnaval reivindicativo con un concierto final en el Victoria Park de Londres en pleno periodo electoral en el que convocaron a 80.000 personas. Además iban surgiendo por todo el país agrupaciones locales que organizaban conciertos más pequeños en aforo pero no en combatividad. Y como explica Mark Bray, sus festivales más importantes lograron convencer a toda una generación de que NF, no fan, no mola. O sea, NF, las siglas de National Front, significan no mola. Y no molaba el National Front y se pegó un buen batacazo en las urnas en las elecciones de 1979, sacando apenas un 0,6% del porcentaje de voto, ni 200.000 votos en todo el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Pero les tocaba otra amenaza, seguramente mayor, yo creo que la historia no lo ha demostrado, una amenaza todavía más grande para la clase obrera y también, por supuesto, para la clase inmigrante. Margaret Thatcher ganó la elección y fue nombrada primera ministra del Reino Unido con más de 13 millones de votos. Margaret Thatcher, una figura fundamental para entender la historia del siglo XX y para entender, por supuesto, la historia de todas estas subculturas que tanto nos molan, como el punk, el loi, etcétera, etcétera, surgidas en el Reino Unido. Cantaban Sun 69 que si los chicos están unidos jamás serán divididos. En Savona, en Italia, en el año 85, chicos y una chica recogieron estos testigos, esa llamada a la unidad. Un grupo de chavales y con una chavala, como explicaremos ahora, formaron un grupo que se llamó Clase Criminale. Y como decimos, era esa particularidad de que en los inicios no eran solo chavales. También tenían una chavala a la voz, secundaria unas veces, principal otra, de nombre Antonella. Y de la que después hablaremos porque no es todo tan bonito como parece. Pero ella interpretaba en las primeras grabaciones del grupo grandes himnos del que es, desde siempre, uno de mis grupos italianos favoritos en todos los estilos. Clase Criminale y su particular versión, adaptación del espíritu del Education United, lo hicieron en italiano. Ragazzi, come tu e me. Chavales como tú y yo. Clase Criminale, su clásico básico Ragazzi, come tu e me. De Clase Criminale iba a elegir otra canción para este programa especial de Hoy Viejo, ¿no? Otra canción que hilaba muy bien, porque quizás resumía mejor la presencia real de las mujeres en la escena hoy, sobre todo en la escena hoy más antigua. Las mujeres, las skin girls, quedan muy bien en las fotos de los conciertos, en las fotos de los discos, en los photobooks y todas esas cosas, como objetos que admirar y objetos que conquistar, con sus Chelsea, su peinado Chelsea, que se llama, sus faldas de cuadros, sus botas. Pero ahí están, objetos a los que admirar, no objetos activos en esa escena hoy. Nos ha costado mucho. La canción en cuestión de la que os decía es la ragazza de la t-shirt de la Angelic Upstart, la chica de la camiseta de Angelic Upstart, y quedaba genial, ¿no? Porque iba a ponerla y luego saltar directamente a poner una canción de Angelic Upstart. Te adelanto que sí, vamos a poner a Angelic Upstart después de la perorata de ahora, Pero la imperiosa necesidad de que no todos sean pirolos en el programa, de que no todos sean canciones interpretadas exclusivamente por hombres, pues nos ha hecho cambiar los planes, nos ha hecho, sin forzar mucho, hacer que haya presencia femenina real y activa en este especial. Hemos encontrado una entrevista que hicieron a esta cantante de la primera etapa de Clase Criminale, Antonella se llamaba, hace unos años en una web mexicana que se llama Contrainformación Punk. Dice algunas cosas que pueden resultarnos interesantes. La traducción es un tanto extraña, pero bueno. Por ejemplo, cuenta que la escena skinhead de los 80 en Italia estaba muy muerta. Era la única skinhead girl de mi ciudad. A la gente no le caíamos bien y nosotros no teníamos una vida fácil. También dice, y aquí llegan las cosas extrañas, yo formé el original Clase Criminale en 1985 y escribí todo el material hasta 1991. La banda empezó bien, pero luego las cosas tomaron un giro diferente y en ese momento me fui de Italia y me mudé a Inglaterra y no tuve más contacto con Clase Criminale. Bueno, y esa es su versión. Parca en palabras, la entrevista completa, como digo, contrainformacion.wordpress.com. Es relativamente reciente, 2021. Pero por otro lado encontramos, en cualquier biografía del grupo, que hay otra persona fundadora, Marco Balestrino, cantante del grupo desde el año 85, cantante del grupo actualmente y desde hace ya prácticamente 40 años, 39 años, que van a cumplir este año los Clase Criminale en activo, los de Savona, y prácticamente sin haber dejado de tocar en ningún momento. Y, claro, he visto esto, yo siempre tenía entendido que la salida de Antonella del grupo fue porque simpatizaba con ideas ultranacionalistas y derechistas, mientras que el resto del grupo cada vez iba yendo más por otro lado y era un grupo que, sin ser abiertamente un grupo panfletero, no son la banda Basotti, que es un grupo militante comunista, por ponernos un ejemplo, no son 99 Pose, por decir más grupos politizados italianos, si es un grupo antifascista, si es un grupo izquierdista, si es un grupo de centros sociales. Y al respecto, pues por ver de, oye, comandante, esto que estás contando es una leyenda urbana de tantas que rodean a determinados grupos de hoy y de punk, o hay algo de ello. Y va a haber algo de ello, ¿eh? Va a haber algo de ello. He encontrado en el siempre genial, siempre recomendable blog sobre punk, Adiós Lini Marlene, un fragmento de una entrevista en 2017 a Flavio Freccia, autor del libro Italia Skins y miembro del grupo Racha Parte, en el que dice que piensa que la única canción de Clase Criminale que es abiertamente patriótica, más que nacionalista, es Construito en Italia, hecho en Italia, que es un tema de su EP debut del año 88. Clase Criminale también utilizaron en algunas ocasiones la bandera tricolor italiana, pero muchos skins la usaban en los años 80 e incluso en los 90. También preguntado abiertamente por el tema de Antonella y de esa marcha, ese cambio de las cosas que decía ella en la entrevista de unos años después, dice de no estoy seguro de lo que Antonella entiende por políticamente correcto, pero imagino que ella utiliza el término como sinónimo de ser de izquierdas. Bien, sí, los Clase Criminales se fueron politizando gradualmente y empezaron a tocar en centros sociales y en otros sitios y eventos conectados con grupos de izquierda. Desde más o menos la mitad de los 90 en adelante, ellos reiteradamente dejaron de autodenominarse apolíticos. Sin embargo, así era como la escena skinhead italiana era por aquellos tiempos. Tras muchos años de mutua antipatía y malentendidos, gracias al trabajo del SARP, un gran número de skins comenzaron a parar en los centros sociales, los cuales se convirtieron en los lugares favoritos donde tocar. El grupo de Marco Balestrino no fue una excepción. También ten en cuenta que Clase Criminale nunca fueron una banda militante, una formación de rock de combate. De hecho, los podríamos considerar como un combo de punk hoy tradicional. Y aquí en Cienfuegos, pues mira, vamos a garantizar, vamos a decir que sí, que eso es así, que Clase Criminale son un grupo de centros sociales antifascistas. Les trajimos a tocar en 2006, gracias a la colaboración de la distribuidora La Bellota Mecánica de Extremadura, al Festival Contrainformación que organizaban los colectivos que teníamos entonces, la revista Strasse y el fanzine Hartos y distribuidora Hartos y el programa de radio Latido de Libertad. Les trajimos al Centro Social Ocupado La Casica de Móstoles, como digo, en la primavera de 2006. Y hay que decir que entonces eran un grupo ya más que asentadísimo, si hace 18 años de aquello, pues ellos llevaban sus 20 y pico en marcha, ya eran un grupo clásico, era un grupo súper reconocido, ya había pasado todo aquello, vinieron con una humildad absoluta, durmieron en el centro social como algunos de los de la organización, tranquilamente, en sus colchones, sus mantas y sus sus sacos, apenas cobraron caché, sí que hubo que pagar, por supuesto, gastos, pero al ser una gira fue un caché más que asumible. Prácticamente hubo que pagar lo mismo que algunos otros grupos que se desplazaban 20 kilómetros, para que nos entendamos. Y bueno, y como digo, vinieron con una humildad tremenda y, por supuesto, aquello fue un conciertazo, ¿eh? Pero una manera de entregarse, que el escenario de la casica del patio pues no es un sitio especialmente grande y agradable para el artista, un poco estrecho, se entregaron, pero a unos niveles que lo flipas. Muy, muy buen recuerdo. Y sobre esto, otra pequeña reflexión. Es curioso cómo en otros estilos musicales o escenas o subculturas no se insiste tanto en buscar la ideología o rematar tanto que no tengo ideología, que soy apolítico o no político, como pasa en esta escena skinhead de la que estamos hoy hablando. Y pienso que si se hiciera eso mismo de buscar tanto ver qué es lo que piensa, cuál es la ideología, en otros estilos sin salir del rock, como yo que sé, el heavy metal o el rock urbano, hostia, igual nos quedábamos solos, igual teníamos más de un sustito y más de un disgusto. En Cienfuegos, ¿qué vamos a decir? Nuestra trayectoria anterior y lo que hacemos ahora lo deja bien claro. Esto es un programa de política y rock, por lo que está claro el de qué palo vamos. Pero con los grupos de hoy, sobre todo con los extranjeros, hostia, qué fácil es cagarla, qué fácil es que se te cuelen cosas que no quieres poner. Y a la vez también ves qué de leyendas urbanas o con qué facilidad se tilda unos grupos de nazis mientras otros haciendo cosas muy similares se van de rositas, yo qué sé. Usos de simbología sospechosamente filonazi, Motorhead. No es un grupo de hoy, no es un grupo skinhead, con lo cual puedes llevar una camiseta de Motorhead donde quieras y nadie te va a decir nada. Pero algún grupo de hoy hace lo mismo, utiliza también ese águila, ese tipo de cosas y, hostia, habría problemas. Yo, por si acaso, soy partidario de dejar de jugar a la puta estética de los nazis y Santas Pascuas. Pero bueno, eso soy yo, que soy un seta hiperpolitizado, ¿no? Dicho esto, tras la chapa, cumplimos la promesa. Hemos hablado del grupo de la ragacha con la t-shirt de la Angelic Stars, la chavala con la camiseta de los Angelic Stars, y toca poner, por supuesto, a dicho grupo, Angelic Stars, que serían la rama más politizada del hoy británico. Nadie va a dudar, jamás, que Angelic Stars son un grupo abiertamente antifascista. Pero hostia, a veces nos rayan cuando nos ponemos este punto de mira simplificador con canciones como este Guns for Afghan Rebels, armas para los rebeldes afganos de su primer disco del año 81, el Two Million of Voices. Una canción que vamos a escuchar, que ya he hablado bastante, y luego os comentamos. But never surrender. Ahí que falta nos harían ahora unos Afghan Rebels, pero unas Afghan Rebels, pero de verdad, a los que enviar guns. Angelic Upstarts, Guns for Afghan Rebels, armas para los rebeldes afganos. No soy especialista en música antigua extranjera, estos programas así temáticos los hago en parte para educarme a mí mismo, autoeducarme en las raíces de esta música que me apasiona. De veo curiosidades, empiezo a escarbar, veo que está el grupo que me suena, que me sé los cuatro hits de hostia, tiene esto, tiene aquello. Esta canción en concreto la descubrí la semana pasada y me estalló la puta cabeza. Pero tal que así. Vale que de Angelic Upstarts ya me había dedicado a darle vueltas y vueltas a un tema que hablaremos en próximos programas con la presencia del subcomandante. En su siguiente disco, Reason Why, del año 1983, incluyeron estos Angelic Upstarts su grandísimo himno, su canción más conocida, reconocidísima, con diferencia, Solidarity. Solidaridad inspirada en el entonces fulgurante sindicato polaco católico Solidarność, el sindicato de Lech Walesa, el que con el apoyo de Margaret Thatcher, Ronald Reagan, el Papa Juan Pablo II y todo lo bueno del mundo de los años 80 fue una pieza fundamental para la primera gran brecha del telón de acero, la primera gran brecha del bloque soviético, ¿no? Ganaron, se presentaron luego como partido político y ganaron las elecciones. Fueron la primera ocasión en la que un partido comunista del lado del Pacto de Varsovia perdió las elecciones y esto supuso que Polonia se fuera acercando a Occidente. Pero como digo, ya hablaremos más de esto. Iba a que un poco como aquello que nos descolocó un poquito. Pero sobre todo sabiendo que Angelic Upstarts y muy especialmente su cantante Menzi, que en paz descanse, eran un grupo profundamente antifascista. Lo fueron desde el principio, desde estos finales de los años 70, hasta el final, que fue con el fallecimiento de Menzi allá por 2021, si no me falla la memoria. Eran, en su momento, abrían los conciertos dándole cera al National Front, eran atacados sus conciertos por los skinheads fascistas del National Front, del que hablábamos antes, y luego, bueno, luego ya como grupo clásico, pues colaboraban de vez en cuando en festivales antifascistas, colaboraban en centros sociales, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso sacaron un disco en directo en el que la portada era la cara de Lenin y la hoz y el martillo, la misma hoz y el martillo que dicen que no es nada ante los tanques, en esos tanques que se van a enviar a Afganistán. Eran antifascistas, han tenido esas cosas izquierdistas en su carrera, pero en 1981, en su primer disco, 2 Million Voices, 2 Millones de Voces, estaban a favor de que la comunidad internacional armase a los rebeldes afganos contra la invasión soviética. ¿Eso es así? ¿O hay algún tipo de ironía en la canción que se me escapa? Y mira, la he leído, releído y reguete leído, y aunque no soy bilingüe precisamente, yo ahí no veo ironía alguna. Me parece una canción en serio de para que la comunidad internacional envíe armas a Afganistán. En 2024 sabemos perfectamente cómo acabaron esos rebeldes afganos, siendo el horror absoluto, el régimen de los talibán, el islam extremo llevado a la peor interpretación que se puede hacer de cualquier religión, que es esto, y no digamos ya si eres del género femenino, ¿no? Pero en 1981 lo que sabían esos chavales de South Shields era que plantaban cara a la invasión de su país y que era algo a apoyar. Que están luchando por la libertad, ¿no? Los rebeldes afganos. Y esto también nos recuerda una cosa. A veces no todo es tan fácil. Las grandes frases, los grandes eslóganes nos facilitan la vida y están bien y tal, pero no todo es tan fácil. Y el contexto británico, el contexto político y musical británico es el que es. Y aquello, el Reino Unido de los años 80 tenía un movimiento antifascista muy fuerte, capaz de organizar el Rock Against the Racism con 80.000 personas, por ejemplo, un movimiento socialista muy fuerte, un movimiento obrerista muy fuerte, pero un movimiento que en muchas cosas desconfiaba, posiblemente con muchos motivos o por razones históricas, del comunismo soviético oficial, digamos, del comunismo de la URSS. Pero también vamos a ser sinceros, letras así de abiertamente políticas y más sobre conflictos internacionales eran una excepción en el hoy viejo. Y volvemos a la Wikipedia, que lleva un rato sin mirarla. Dicen que en el Hoy las canciones trataban del desempleo, los derechos de los trabajadores, el acoso de la policía y otras autoridades y la opresión gubernamental. Algunas canciones Hoy también tocaban temas menos políticos, como la violencia callejera, el fútbol, el sexo y el alcohol. Aunque el Hoy ha venido a ser considerado como un género principalmente orientado a los skinheads, las primeras bandas de Hoy estaban compuestas mayoritariamente por punk rockers y personas que no encajaban ni en la etiqueta skinhead ni en la de punk. Estos últimos conocidos como Herberts. Y probablemente uno de los principales grupos de Hoy que gustan tanto a punks como skins, pues algunos de sus miembros recibieran esa etiqueta tan particular de Herberts que aquí realmente no ha calado nunca. La conocía, la había visto, peña... Pues igual, estéticamente lo que he podido ser yo toda mi puta vida. Sin saber que se llamaba así, de no me atrevo a hacerme cresta por tal, no me atrevo a raparme por Pascual, y al final llevas un popurrí de pintas, pero te flipa esta música. Pues eso podríamos ser. Ya hablábamos de los Cock Sparrer, los gallos de pelea de Lee Sedgwick londinense, que ya en su primer disco, Shock Troops, de 1983, pues debutaban sacando este pedazo de tema que nos sirve pues para volver a poner música. We are coming back. Volvemos. Coming back, estamos volviendo, volveremos, ¿no? Voltaréis, la versionaban los Bastards on Parade de Vigo, ¿no? Cock Sparrer, comenzaron en el año 72, en una primera etapa en la que, bueno, lo que hacían, creo que no hay discos de entonces, no se parecía en nada a lo que después harían a partir del año 80, 82, cuando empezaron con este sonido punk hoy que conocemos, de lo que serían unos, pues unos de los pioneros de este sonido al que estamos hablando hoy, hoy del viejo. Lo dejaron en el 92, volvieron unos años después y ya desde entonces sin parar, lo que significa que tenemos a los Cockspurrer, pues que han cumplido los 50 años. No sin parar, pero han cumplido 50 añazos. Ahora están a punto de sacar disco nuevo, ya han sacado algún single de adelanto y con esa excusa para celebrar ese enésimo disco de los Cockspurrer, la discográfica Cherry Red Records les pidió que hicieran una selección de 50 grandes influencias para ellos en su carrera. Es una playlist que está disponible en Spotify. Y a mí me ha sorprendido. Sorprende porque tampoco sé qué vas a esperar. Claro, si el grupo está a punto de cumplir 50 años, esta peña, pues podrían ser mis padres. Biológicamente y por edad, podrían ser mis padres y mayores que ellos sin mucho problema. Y encuentras pues cosas que quizás lo que esperas, obviedades, ¿no? Los Sex Pistols, los Clash, grupos coetáneos de esa explosión del hoy como los Badcocks, grupos quizá más nuevos como Rumjacks, que ya van teniendo unos años, pero no son de esa ola de punk de los 70, pero luego grupos de rock, por supuesto, pero con un sonido muy alejado a lo que conocemos más de los Cockspurrer. Lo mismo ahora viene un fan de Cockspurrer y me dice, no, porque en realidad en el single de 1994 esto suena así, en el maxi LP de 2007 hicieron cuatro temas que suenan así. No lo sé. Con lo que conozco de Cockspurrer, me sorprende que citen como referencias a grupos como Status Quo, bueno, que serían los reyes de Lahore, de ese tipo de rock and roll, T-Rex, Black Sabbath, Iggy Pop, Jimi Hendrix. Me ha sorprendido. También me sorprendió, pero en este caso por mi incultura, porque no lo conocía, la siguiente banda que vamos a poner. Por esto, pero no sin antes comentar que un dato que me ha sorprendido viendo las estadísticas de Spotify de los Cockspurrer. Las ciudades de las que más los escuchan suelen poner el top 5 de ciudades desde las que más se escucha a cada grupo, ¿no? 4 son de Indonesia, Yakarta, por supuesto, la primera, con mucha diferencia. Luego ya, la quinta es una ciudad sueca, Estocolmo. La banda que vamos a poner, The Professionals, Mods, Punks and Skins, que es un poco de lo que se trata, de lo que estamos hablando hoy. The Professionals. I'm de Professionals. Nos preguntan, ¿eres mod, eres skin, eres punk o estás solo fucking haciendo el falso, falseando? No conocía yo este grupo, lo he conocido pues gracias a la preparación de este programa, lo que decíamos antes, de aprender un poquito. Lo montó Johnny Rotten de los Sex Pistols junto al otro miembro de los Pistols, a ver qué se me va, junto a Steve Jones. Y bueno, no junto a Steve Jones, igual estoy bailando y es solamente John Lydon. Bueno, eso, recuperé su nombre real, John Lydon hizo esto de Professionals, de los que solo he escuchado esta canción, que no sé si es hoy, yo diría que en lo musical no, pero menciona los skins y deja ese... esa pullita sobre el postureo, ¿no? Fucking sería un poco, se está postureando. Así que nos sirve muy bien. Por cierto, si hablábamos antes del tema de la politización, valiente idiota el amigo Joel Lydon. No es nazi, pero se puede ser idiota y derechista sin ser nazi, ¿eh? Ha hecho algunas declaraciones en los últimos años. No sabemos si, como hablábamos al principio, si por provocar, por llamar la atención o por convencimiento, que cualquiera de las dos opciones a mí me parecen un poco de señor, ya no estamos para estas cosas, ¿no? Pero bueno, así que nos vamos a ir un rato al Reino Unido, que llevamos mucho rato hablando de cosas de ingleses y nos vamos a quedar un poquito por aquí, vamos a poner algo en castellano que ya huele. Pero otra vez vamos a estar con esa rumorología, nazis, no nazis, apolíticos, pero no sé qué. A ver... nos vamos a los años 80, a Barcelona, a el grupo que posiblemente sea el padre del hoy, la música skinhead. Aquí, ¿qué años? Decibelios. Hablamos de Decibelios. Hemos hablado sobre ellos también en algún programa anterior. No me apetece mucho profundizar en el rumor este, el rumor aquel, aunque es divertido. Hoy no me apetece mucho. Así que vamos a hablar de fútbol. El fútbol era una de las cosas a las que más se canta en la música hoy, uno de los temas clásicos, ¿no? El topicazo del skinhead es un señor rapado que bebe cerveza, escucha hoy o música jamaicana y que va al fútbol en un grupo hooligan o casual o vaya usted a saber. Se le ha cantado mucho al hoy, digo en el hoy, al fútbol, pero no tanto al deporte como tal, que también hay algún caso, sino más a lo que le rodea, pues esa, las gradas, las peleas, el colorido, las birras con los colegas, las carreras, etcétera, etcétera. Muchos grupos se hicieron conocidísimos por ser hinchas, por ser hooligans, por ser soportes, por ser fans de un equipo concreto, con todo lo que eso puede conllevar, que es llevarte junto con tus actuaciones las rivalidades deportivas del grupo, de un grupo de Madrid tocando en Barcelona. Cosas así han pasado, ¿eh? Pero en los ingleses ya es otro nivel. Los Cockney Reds y el West Ham son, sin lugar a dudas, ese ejemplo perfecto de esa relación grupo musical-equipo de fútbol. Una relación que ha llegado a tal nivel que ahora que ya el hoy está un poco más, al menos los clásicos, están más asilvestrados, no, lo contrario, amaestrados. Están más amaestrados y son más parte de esa industria musical de la nostalgia, pues inauguraron, actuaron en la inauguración, mejor dicho, del nuevo estadio del West Ham en Londres, pese a ser un grupo que siempre ha estado vinculado a la violencia, que no lo han negado, y es un grupo que, digamos, en uno de sus conciertos está considerado el concierto más violento de la historia, y todo empezó por rivalidades futboleras, que ya lo contamos en unos programas antes. Pues están esos grupos que defienden sus colores a muerte y luego están los Decibelios en el ejemplo más mítico, legendario, de libro, que parece en el PSOE de la música, de no mojarse, pero a la vez hacer un pedazo de canción futbolera que es un absoluto clásico que le vale a cualquiera de cualquier hinchada, con su famoso El mejor siempre será el equipo local, canción que no se titula así, sino que se titula Local 15, Visitante Cero. No importa el que venga, no importa el que esté. que mítico, es que es mítico. No importa lo que vengan, un poco a los que están, el mejor siempre será el equipo local. Local 15, visitante 0, eso sí, marcador de tenis para uno de los numerosísimos himnos que dejaron Decibelios, Decibelios que volvieron años después, y un grupo siempre rodeado de polémica, al que quizá por eso no seguí tanto como a otros grupos de la misma época. Lo del fútbol es algo muy importante, ya lo hemos dicho, en todo lo relativo a la escena skinhead, en todo lo relativo a la escena hoy, y nos va a traer a una historia que a mí me parece divertida, no sé si a vosotras cuando lo escuchéis. The Business, otros ingleses, volvemos a Inglaterra, qué pesados con los británicos, Son otro de los grupos clásicos, aunque la canción que vamos a poner es, en comparación con lo anterior que estamos poniendo, una canción moderna. Solo tiene 30 años, no tiene 50. Entonces está en la flor de la vida de canción. Una canción de 1994. Canción futbolera de los Business que es muy, muy buena. Habíamos oído cantarle mucho al futbolista argentino Diego Armando Maradona, pues desde el lado blanqueazul, desde el lado sudamericano, de ese mítico jugador, ¿no? Pero no desde el lado de la gran rivalidad futbolística de los años 80 en lo que es el fútbol internacional, el fútbol de selecciones, el fútbol al final, que no es solo fútbol, porque es imposible que sea solo fútbol, que no se mezcle política y deporte cuando están compitiendo estados reconocidos entre sí. ¿Qué me lío? Maradona de los Business. Bueno, no sé cómo vamos de inglés por ahí, pero hay que saber lo justito para entender el estribillo. Lo han repetido varias veces. Maradona, you shit. Maradona, eres una mierda. Es lo que decían los business. Algunos años después, desde la Argentina natal del futbolista, hubo respuesta. El grupo Puntas de Acero versionó esta canción de los business, en donde decían el Maradona, you shit. Ellos dicen, Maradona, sos Dios. Y la verdad es que me hace mucha gracia. ¿Por qué esa fijación? ¿Por qué ese odio tan brutal contra Maradona en el que no dicen ninguna mentira? Ni en el estribillo, ni en general, ni cuando dice de por mucho que snife no tiene suficiente, también le llaman putero, no dicen ninguna mentira, no dicen ninguna mentira. ¿Por qué tanta manía, tanto odio? ¿Por qué de repente en mitad de esa canción un fragmento del God Save the Queen, el himno británico? Pues lo dicho, hemos hablado de ese gol, esos dos goles, el gol de la mano de Dios, gol ilegal, que dio con la mano y el propio Diego le puso ese nombre. Después de ese gol lo metí un poco con el puño pegadito a la cabeza, pero se ven las imágenes bien claro que era mano, pero lo dieron por válido. Luego también el otro gol, considerado por la FIFA mejor gol del siglo XX, es en el que regatea medio equipo inglés, no solo la defensa, medio equipo desde el centro del campo. El gol del barrilete cósmico, por la famosa narración del periodista argentino Víctor Hugo Morales. Pues esos dos goles los metió en los cuartos de final del Mundial de México 86, en el partido que ganó Argentina-Inglaterra. Argentina posteriormente sería campeona del mundo en aquel Mundial del año 86, un Mundial que tiene un contexto muy claro. En la Argentina, los años finales de la dictadura militar, en el tema con Inglaterra, plena guerra de las Malvinas. Para los ingleses, las Falkland Islands, las Islas Falkland. Para los argentinos, porque están más cerca de su costa, porque están en el Océano Atlántico, muy al sur, pues eso, parte de su territorio. Pues esa guerra, cuando decidieron el gobierno dictatorial argentino recuperar aquellas islas, en lo que fue una absoluta masacre. Pues a ello le cantan los business, pues no sin odio. La canción, como decimos, es del año 94. Es el año, el último mundial que disputa Diego Armando Maradona por dar positivo por cocaína en un control antidopaje en pleno mundial. En el mundial en concreto de Estados Unidos, un final de trayectoria con la selección, pues tan poético como triste. Las mejores poesías muchas veces son las poesías tristes. Los business, probablemente por estos lares la canción más conocida de los business sea Drinking and Driving. No solo porque mola mucho, porque lo mola, sino porque conocemos antes, primero, la mayoría. Y si tú no, pues enhorabuena por ser un holdy, pero aquí somos holdies, de los Cortatu. En su disco debut, los de Irún hicieron este mierda de ciudad. Corta tú. Aquí somos muy, muy, muy de corta tú en Cienfuegos. Por todo. Yo qué sé, corta tú fueron pioneros en muchas cosas. Empezaron en el año 84 y realmente aguantaron solo hasta el año 89. Fue un ciclón de 5 años en los que tocaron cantidad de estilos y bebieron de muchas influencias que nos las envolvieron para que luego las fuéramos conociendo otra peña. Esta es una de esas muchísimas versiones que hicieron corta tú, ¿no? Mierda de ciudad. La original es Drinking and Driving, bebiendo y conduciendo de los business. Pero también, yo que sé, otro de sus temas más conocidos, Sarri Sarri, lo hemos contado alguna vez, es una versión de Touch and the Maytals. Jimmy Jazz es una versión de los Clash. Y así unas cuantas. El tema de las versiones de los grupos ochenteros, que no sabemos que son versiones, y años después nos sorprendemos, mola muchísimo. ¿Fueron pioneros corta tú en el movimiento skinhead español? Pues en el vasco, por supuesto, y su influencia en el resto del estado yo creo que está más que clara. De ese movimiento más politizado, la estética que llevaban, por supuesto, en los inicios era esa. ¿Decir que corta tú era un grupo de hoy es correcto? Pues no. No, la verdad es que no. Corta tú han tocado muchos estilos en apenas 5 años, como decimos, pero hemos quedado claro en que la cosa va de que en realidad el sonido hoy es una cosa amplia. Porque, por ejemplo, ¿en qué se parece esto que acabamos de escuchar, esta versión de los business, con esto que vamos a escuchar ahora? Nos vamos a Bolonia, vamos a bajar a la calle. Al contrario de lo que nos decían de hoy me quedo en casa, todo este sábado voy a pasar privando en mi casa, esta gente van a bajar a las calles para patearte el culo. Nabat. Nabat, desde Bolonia La Roja. Antes de explicar un poquito más, que va a ser poquito, estamos ya en recta final del programa y quedan un par de temazos por poner, quiero evitar que se quede fuera ninguno. Llamamiento desesperado, no encuentro el fanzine Busca y Destruye de ahora unos 20 y pico años donde hablaban de ellos. Sé que lo tuve por casa, sé que lo tengo, en algún sitio lo debo tener, pero llevo 7 mudanzas en mi vida y soy organizado de aquella manera, un poco extraño. Me flipó lo que leí sobre Nabat, desde entonces siempre quise escuchar algo más de Nabat, en aquella época que era más complicado encontrar cositas, me hice con algunas. Ahora tengo todo disponible con facilidad y me mola, y en buena parte hacer algo de hoy viejo era para hablar sobre ellos, sobre estos Nabat, muy por encima. Comentar eso, un grupo que siguen en activo, hace muy poquito estuvieron por Madrid, y es un grupo que surge en un contexto en el que hay mucha violencia política de izquierda y de derecha. El movimiento punk quizás quería pasar un poco de aquello, pero cuando empiezan a entrar los nazis en el movimiento ya no hay hueco para decir no, son todos iguales. No, toca definirse, toca tomar partido. Nabat lo hicieron sin dudar. Nabat son un grupo político, tienen alguna canción bastante panfletera en algunas de las actuales, también algunas de las clásicas, su logotipo también deja muy clara su pertenencia a la clase obrera, pero siempre fueron un grupo más bien ácrata, en una escena como la italiana, donde muchas veces conocemos más a los grupos de tendencias socialistas, comunistas, y eran más bien ácratas en una ciudad como Bolonia La Roja, una ciudad gobernada desde tiempos inmemoriales por el PCI, el Partido Comunista Italiano. Un PCI, lástima que no esté aquí el subcomandante o que lo explica mucho mejor, un PCI que no dudó en frenar las revueltas sociales que hubo en los años 60 pidiendo la entrada del ejército. Nabat sigue en activo, como digo, estuve hace poquito por aquí y su logotipo me tiene enamorado, a ver si me compro la camiseta, y reitero ese llamamiento desesperado. El movimiento hoy, aunque hemos puesto algún grupo de por aquí, algún grupo... este par de grupos italianos, es algo muy, muy, muy inglés. Pero llegó a Estados Unidos y le dieron su propia forma, ¿no? Porque la verdad es que pegaba. Son muchos grupos que los podríamos etiquetar como hardcore, son estadounidenses, son de hoy. En cierto modo tienen esas influencias de hoy. Y desde allí, desde Estados Unidos, recopilado por el cantante de Agnostic Front, banda de hardcore, pero también de hoy, mítica y legendaria, pues nos llega una pedazo de versión de uno de los temas más patriotas de toda la historia del hoy, precisamente a cargo de la banda paralela que tenía este responsable del recopilatorio, Roger Miret. El recopilatorio en cuestión se llama, espera que lo mire porque lo recomendó la soldada guadiana, The Worldwide Tribute to the Real Hoy, el tributo mundial al hoy auténtico, que tiene 2 o 3 volúmenes. Esta canción en concreto está en el volumen 2. Y como decimos, la versión que hacen Roger Miret ante Disasters del England Belongs to Me, de los Cock Sparrers, del primer disco que escuchábamos antes. Pero no dicen England Belongs to Me, a ver si lo entiendes. Yeah. La versión de Roger Miret ante Disasters del England Belongs to Me, esa canción patriotera, si Inglaterra me pertenece, pertenezco a Inglaterra más bien, de los Cockspurrer, como decimos, que en este caso Roger Miret ante Disasters en aquel tributo mundial al Real Oi, pues hablan de New York, lo has entendido correctamente. La verdad es que si hablábamos de que los Cockneys son muy pesados con su barrio, los neoyorquinos son bastante pesados con su ciudad. Ese es su patriotismo auténtico y real, en cierto modo. Roger Miret, que por cierto, su nombre real es Rogelio de Jesús. Y dicho este imprescindible dato para entender todo lo que hemos contado hasta ahora, bueno, vamos a ir despidiendo con una banda de hoy, de aquí, en concreto, bueno, de Euskal Herria, de Mondragón, Arrasate, que se han quedado un poco como banda mito, un poco así como una leyenda, banda de culto. Son unos grandes clásicos, pero casi nunca se les cita, pero son, sin duda, una de las bandas referentes en la música hoy, en la música skinhead. Hablo de Zakarrak, esa banda formada en el 86 en Mondragón, pero que no editaron el disco porque lo hicieron otro cuando regresaron. No grabaron el disco hasta el año 93, pero mira, hablando de hoy viejo, tocaba ponerlos, grupo que también he descubierto, entre comillas, hace poco. Descubierto significa les he empezado a escuchar, a hacer caso, y he visto que me molan. El disco es obvio que es música hoy, por algo tan sencillo como se llama Larga Vida al Hoy, la mítica portada en la que se levanta el jersey y sale debajo el logotipo de Zakarrak, que son unos laureles y las letras en letras góticas, o sea, más skinhead, más tópico imposible. A veces los tópicos molan. Bueno, decir, estuvieron parados muchísimos años, sacaron el disco y pararon. En 2002 se juntaron para hacer un concierto en Mondragón de despedida, para despedirse bien, y grabaron un nuevo disco que básicamente se llamó The Early Years, y regrabaron muchas de las canciones, las maquetas, para sacar 23 canciones regrabadas, incluso una versión de los Cockney Rejects. Pero nos vamos a ir no con una versión de los Cockney Rejects, sino con una canción que versionarían años después Non Servium, pero vamos con la original, una canción que nos sirve muy bien para cerrar esto. Hemos puesto mucha música vieja, grupos viejos, y puedes decir, bueno, estamos haciendo arqueología. No, no, no. Seguimos aquí. Seguimos en la brecha. Zakarrak.